those are fake news, those are fake fake, those are fake news, those are fake fake, those are fake, those are fake news, those are fake fake, those are fake, those are fake news. Vivimos en la sociedad de la información, una aldea globalizada, tal y como profetizó Marshall McLuhan, con toda la información a golpe de clic. Pero por desgracia también nos falta muchas veces el criterio necesario para determinar si esa información es errónea o no, ya sea por falta de conocimiento, de un juicio crítico o simplemente de tiempo para poder leer un artículo o corroborarlo. ¿Pero tan crédulos somos? Parece que sí, sobre todo si hay intereses creados de por medio. De las falsas noticias o su anglicismo, fake news, un fenómeno tan antiguo como la propia comunicación, vamos a departir hoy en la despedida del ciclo de debates que cada mes le ofrecemos en la mañana con la colaboración del alumnado del IES Las Cumbres. Para ello contamos con Miguel Martínez, a quien vamos a saludar. Miguel Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña Fran Sánchez. Buenos días, Fran. Hola, buenos días. Minerva Hidalgo, muy buenos días. Hola, buena. Raúl Ordóñez, buenos días. Hola, buenos días. Y Andrea González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y todos ellos, por supuesto, pues tutelados por la profesora de lengua que ha trabajado el tema que vamos a tratar con ellos, Beatriz Ortega. Beatriz, buenos días. Buenos días. Bueno, Beatriz, ¿por qué la elección de este tema en la despedida de este ciclo de debates? Bueno, hemos pasado un curso en el que el virus ha hecho que se viralicen muchas noticias falsas. Creo que al alumnado le ha venido muy bien trabajar las fake news, los bulos, porque ellos así han fomentado y desarrollado la actitud crítica. También creo que todos tenemos libertad de expresión, pero que tienen que tener madurez digital, y que de esta forma, trabajando el tema, se han formado, además de estar informados. Claro. Creo que han tomado conciencia y que debemos también todos asumir que tenemos culpabilidad a veces, porque enviamos mucho de lo que nos llega sin comprobar y entramos en esa cadena, haciendo algunas veces daño y perjuicio sin decir la verdad. Entonces tenemos un pinocho en las redes sociales, en los medios de comunicación, y bueno, hay que aprender a tener actitud crítica y sentido común para evitarlo. Exacto, eso mismo te iba a comentar, Beatriz, porque la noticia falsa es lo contrario del espíritu crítico que se intenta inculcar precisamente en el marco docente en estas edades, ¿no? Primero investiga, contrasta, piensa, reflexiona y después opina. En esta sociedad donde la inmediatez de las redes sociales invita a opinar a todos, sobre todo en el primer momento, ¿no? Con o sin conocimiento. Eso parece una tarea bastante complicada, ¿no? La de inculcarle a los jóvenes quizás ese espíritu crítico, porque nosotros los adultos a veces nos paramos a pensar antes de opinar. Pues sí, es que esa responsabilidad es muy necesaria. Ellos han aprendido con este tema a buscar más la verdad, a no creer lo primero que les llega a través de una imagen o a través de un audio. Y creo que con eso el tema nos ha dado mucho juego y les ha venido muy bien. Creo que lo van a compartir con el resto hoy. Bueno, la verdad también es que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de noticias falsas, hay muchas variantes que podemos tratar, ¿no?, a la hora de recoger esta temática. Pero también es cierto que las personas a menudo comparten información errónea porque su atención se centra en factores distintos de la veracidad de la noticia. Por ejemplo, en cuestiones de índole política o identitaria, coincide pues con su forma de pensar y se lo creen. Es lo que se conoce como el sesgo cognitivo, ¿no? Nosotros queremos creer esta noticia que es verdadera porque realmente pensamos igual, y eso es un riesgo que tenemos. No sé si a ese nivel habéis llegado a la hora de tratar el tema, habéis llegado vosotros también a, bueno, pues un poco a ese nivel, ¿no?, ese marco de atención en lo que respecta a las noticias falsas. Nosotros lo que sí nos ha quedado muy claro con lo que hemos estado trabajando es que solo tenemos que confiar en las fuentes oficiales. Ellos van a dar algunas pautas para que evitemos esos bulos y no los compartamos. Y sobre todo que es verdad que propagamos mucho más rápido una noticia falsa que incluso la verdadera, porque esta nos sorprende más o nos llama más la atención o queremos hacer, compartir también con los seres que tenemos alrededor. Y no debemos ni conspirar ni propagar esas noticias falsas. Ese es el consejo que ellos van a transmitir. Podemos a darle la palabra a ellos, Beatriz, si te parece, y vamos a conocer todo lo que han trabajado sobre la fake news, la noticia falsa, los bulos, que son tan habituales, ¿no?, en nuestros tiempos. Vamos a comenzar por Miguel. Miguel Martínez, primera ronda de intervenciones. Cuéntanos sobre las noticias falsas que has aprendido y bueno, ¿qué conclusiones obtienes? Bueno, pues hemos aprendido sobre esto que se transmiten sobre todo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, por ejemplo, tele y periódicos. Y esto nos ha llevado a aprender que debemos siempre buscar esa noticia otra vez en otro medio para corroborar que sea verdad y sobre todo no compartir este tipo de noticias porque no sabemos el daño que le puede hacer a otra persona o incluso a la sociedad en general. Fran, vamos contigo. Cuéntanos. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Miguel, las noticias se transmiten por diferentes medios. Y también antes cuando tengo una noticia que puede ser falsa, Sócrates decía que tiene que pasar por tres filtros. El filtro de la verdad, de la bondad y de la utilidad. Tienes que primero ver si es verdad, si va a ser buena o si te va a ser útil para ti. Raúl, ¿qué nos cuentas tú sobre este acercamiento a las noticias falsas? Pues nada, que las noticias falsas se están haciendo muy... Muchas personas las están viviendo y por eso en los programas de televisión se han hecho un programa de que trata de los clickbait, de la fake news, sí. Y lo tratan también con un poco de humor. Ahí hay medios de comunicación que, bueno, no es que recojan noticias falsas ni mucho menos, ¿no? Porque se inventa esa realidad en modo de diversión, el Mundo Today, por ejemplo, ¿no? No sé si lo seguí. Y bueno, pues en ese sentido, quizá lo que tú estás diciendo, ¿no, Raúl? El tono de humor también, que ese sí es muy fácil de identificar y no hay riesgo. El riesgo está cuando no se identifica. Andrea, Andrea, cuéntanos. Pues yo con la investigación que hemos hecho acerca de las noticias falsas, nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que hay detrás de cada una de ellas y de cómo afectan realmente a la sociedad, que son noticias que tú crees porque están muy bien diseñadas, pero que en realidad... de manera pequeña a lo grande, están afectando a muchas de las personas. ¿Y en el caso de Minerva? Pues nosotros, con este tema dicho concreto, es que la solución que hemos visto es que en vez de compartirlo directamente, lo que debemos hacer es informarnos, investigar sobre el tema y tener datos claros y que sean eficaces para que así, una vez que lo compartamos, lo digamos, sea cierto, que sea todo verdad, porque ya que detrás de esos rumores que salen hay muchas personas que lo pasan mal porque se dañan a personas. Claro que sí. Bueno, y sobre todo porque hay unos intereses, ¿no? Ahí está el tema. Vamos con otros aspectos, ¿no? Si os parece, vamos a abrir el debate. Yo voy a aportar algunas informaciones, algunos datos, y vosotros, si os parece, pues también podéis participar, ¿no? Cuando lo consideréis oportuno. Por ejemplo, todos conocéis, ¿no?, la campaña de Donald Trump, el Brexit o incluso la crisis catalana. Todos estos han sido objeto de desinformación. No es baladí, desde luego, esto de la fake news, de la noticia falsa. Este término, fake news, se hizo popular en 2016 con Donald Trump porque consideraba que las noticias que emitían los medios de comunicación como el New York Times o Washington Post, por ejemplo, pues eran fake news. A partir de ahí, el concepto se popularizó y hoy en día se refiere a todo lo que tiene que ver con una noticia no contrastada, no verificada y con informaciones en forma de bulos, que además se expanden y se viralizan a través de las redes sociales. Lo que queda claro es que una noticia falsa se difunde con una voluntad deliberada de engañar. Eso sí que es algo que tenemos todos muy claro. Y yo os pregunto a vosotros, ¿os ha llegado algún bulo o noticia falsa a través de redes, a través de WhatsApp, por ejemplo, que llegan muchas, o bueno, incluso que hayáis observado vosotros en los propios medios de comunicación, ¿no?, que también se puede dar? Ejemplos. A mí, por ejemplo, el otro día estaba navegando por la red social Twitter y me salió la noticia farsa hecha de las vacunas que dicen que traen metal y se te quedan pegadas las monedas, las cucharas y esas cosas. ¿Y tú qué pensaste cuando viste esa información? Bueno, primero, ¿por dónde la viste? ¿Por qué canal? Me ha dicho que Twitter. Pues yo lo primero que pensé, digo, esto no puede ser verdad, porque si todos los médicos están diciendo que no lleva un chip, ¿cómo va a salirme ahora mismo una noticia diciendo que lleva un chip y que se te quedan las monedas y las cucharas pegadas? Y digo, pues bueno, esto lo voy a comprobar, como mis padres ya han recibido la vacuna. Digo, le dije a mi madre, ven, que voy a hacer un experimento. Y lo probé y es mentira, no se te queda pegado. Fran, Raúl, Andrea o Minerva, ¿qué noticias falsas, qué ejemplo recientemente habéis dicho, oye, esto no puede ser? Pues, por ejemplo, cuando comenzó el curso tuvimos una gran variedad de noticias falsas acerca de cómo iba a empezar, si íbamos a entrar o no íbamos a entrar, los días que íbamos a estar. Y luego, a lo largo del curso, hemos tenido también gran cantidad de noticias falsas alrededor de la selectividad, que es lo que iba a pasar con cada una de las comunidades. Y ya cada persona se inventó una cosa acerca de los exámenes que han creado mucho desconcierto en la sociedad en sí. Es verdad. Minerva, Raúl o Fran, vosotros, ¿habéis llegado a alguna noticia falsa recientemente que os hayáis quedado con ella? ¿Hayáis sido capaces de identificarla, ¿no? Y decir, esto no puede ser? Sí, la verdad, cuando decían que la mascarilla tenían como un chip dentro y tú la cortabas y se veía. Me llegó un vídeo y yo por curiosidad también lo miré y digo, esto no puede ser verdad. Y abrí tres o cuatro mascarillas y era mentira, vamos. ¿Y Raúl y Minerva? Pues también ha pasado unas cuantas fake news de que había unos ancianos que le han llamado para vacunarse y que no era verdad, han sido una chafa. ¿Y Minerva? Bueno, el caso de Minerva no la tenemos ahora operativa, después nos contará. Todas ellas, las fake news, las noticias falsas que nos han dicho Miguel, Fran y Raúl, pues son sobre todo bulos, ¿no? Podríamos enmarcarlos en esa categoría. Pero lo que Andrea nos ha comentado era, noticias falsas de una índole diferente. Porque es verdad que hacían referencia pues a cuestiones, ¿no? que os interesan además a vosotros y que a lo mejor, Andrea, no sé a través de qué medio, pues llegaban todas esas informaciones, pero tenía mucho que ver quizás todo esto con la propia confusión que pudo generarse al principio de curso de cómo iba a ser este curso a causa de la pandemia, ¿no? O cómo iba a ser la selectividad también, que nos has estado comentando. Y ahí hay muchos matices cuando hablamos de noticias falsas. No sé si vosotros opináis igual o la habéis visto igual a la hora de tratar este tema, ¿no? Los bulos puro y duro que tú puedes identificar perfectamente y luego otras noticias que hay que profundizar un poco más para saber si realmente es verdadero o no, ¿verdad? Andrea, por ejemplo. Sí, por ejemplo, leyes que se crean de educación y dicen unas personas unas cosas y otras personas otras, o por ejemplo ahora con el COVID en la sanidad se han dicho que se van a quitar las mascarillas, han salido en periódicos, luego han dicho que no, vacunas de un tipo, vacunas de otro, entonces son noticias que tú tienes desconcierto y ya no sabes cuáles son reales y cuáles no lo son. Claro, eso está muy bien lo que apuntas, porque más que noticias falsas son mensajes contradictorios, ¿no? Lo que nos está llegando. Además, como decía vuestra profesora Beatriz, con el tema de la pandemia, pues ha habido muchísima confusión en cuanto a la información que se publica. Mensajes contradictorios que se lanzan constantemente. La pandemia, desde luego, es un buen ejemplo de ello. Yo me acuerdo que hace justo un año estábamos en desescalada tras el confinamiento y se nos pedía mucha precaución, cuidado con la movilidad, pero al mismo tiempo el rey inició una gira por las comunidades de toda España para dar garantía de seguridad al turismo, ¿no? Y promover precisamente pues lo que se conocía como salvar el verano ante esa debacle económica que podía llegar con la pandemia. Y todo esto eran mensajes contradictorios. Como ciudadanos, ¿cómo nos podemos enfrentar nosotros a esto? Pues como ciudadanos lo que recomendamos nosotros es que no se crean con lo primero que ven. Que en vez de quedarse con esa primera imagen o primera información, que sigan abarcando en ella para así saber más del tema y que no puedan engañarlo. Claro. los lugares, los espacios, ¿no?, que se utilizan para difundir la noticia falsa o la fake news, es también otro aspecto importante. Las redes sociales, por ejemplo, extienden la noticia falsa a una velocidad de vértigo. Y quizás ahí radica el problema, ¿no?, cuando se viraliza una noticia de estas características. Por ejemplo, Miguel me decía antes que la noticia que había identificado le llegaba a través de Twitter. En el resto de los demás compañeros, ¿cómo llegaron esas informaciones? ¿Cómo detectáis vosotros esas informaciones? ¿En qué canales? ¿En qué medios? Pues la política da 5 consejos, que es lo que deberíamos de utilizar en las redes sociales. La de googlear, contracha, sospecha y consulta. Y no compartir si no es verdad. Exactamente, porque difundir bulo a través de los medios como las redes sociales puede, pues bueno, provocar esos odios e inquinas, ¿no? Y puede además también, pues, impedir que lleguemos a ese conocimiento útil y veraz, ¿no? Nos dejamos llevar por el odio. Eso ocurre mucho en el terreno político, que es donde más lo vemos. ¿Habéis analizado vosotros los bulos en este marco, en el terreno político? Yo antes hacía referencia a Trump, a el Brexit, a la crisis catalana, que son, bueno, pues cuestiones también que no dejan de ser cuestiones políticas, que han sido objeto de esa desinformación. ¿Habéis vosotros trabajado en ese tema, ¿no?, en buscar noticias falsas y en cómo, en el marco político, pues se aborda esta cuestión? Sí, hemos estado buscando sobre lo de la política y toda esta fake news, y hemos estado buscando también en internet cómo podríamos remediarlo, y hemos hecho, la OMS ha creado una sección para filtrar estas noticias por si son verdad o son mentiras. ¿Por qué creéis vosotros que se hacen noticias falsas? ¿Cuál es la intención? Vamos al meollo del tema. Venga, Miguel, por ejemplo, voy a hacer una rondita aquí con todos, ¿vale? Miguel Martínez, ¿cuál es la intención que creéis vosotros cuando se publica una noticia falsa? Pues principalmente lo que se pretende es hacer daño a la sociedad o a un colectivo de personas o a una persona en concreto. Fran, ¿por dónde crees tú que van los tiros? Pues también puede ser tema económico, que lo único que quieren es ganar dinero con estas noticias, y hay muchas empresas detrás que crean muchas fake news para ganar ellos más dinero. Raúl. Sobre todo empiezan más las fake news cuando empiezan las campañas electorales. Sí. Es sobre todo cuando empiezan las fake news, y por eso lo que te comenté antes de la sección de la OMS, para verificar si es verdad o son mentiras. Andrea, ¿por qué se publican noticias falsas? Sinceramente, yo creo que en cada sector de la sociedad hay una clase de intereses, los cuales hacen que se publiquen este tipo de noticias. Por ejemplo, hablando de terreno político, cuando nos encontramos ante una campaña electoral, pues como les interesa convencer a la población de lo que se supone que van a hacer, entonces ahí es cuando se empiezan a crear fake news. Por ejemplo, si hablamos de pandemia y de sanidad, fake news sobre vacunas y cosas que van a ocurrir para calmar a la población. Entonces estamos todo el rato hablando de intereses, dependiendo del sector que cree esta noticia falsa. ¿Y Minerva? Pues en este caso, el motivo en los pueblos salen los rumores. Sí, ya bien. Porque se escuchen temas sobre personas te prometen el oro. Sí, Minerva, ha llegado al quid de la cuestión también a la hora de buscar el origen, ¿no?, de esta fake news, porque la noticia falsa es un fenómeno pues tan antiguo como la propia comunicación. Y bueno, pues si antes eran rumores, como bien nos indicaba Minerva, que se nos dio la comunicación, por cierto, ahora después la retomamos, ahora han derivado en la noticia falsa, ¿no?, con este perfil totalmente diferente, ¿verdad, Minerva? Te recuperamos. Sí, que en los pueblos una cosa que sucede día a día, ya que se habla mucho de las personas a nuestro alrededor, ya sea por envidia o por que no les caiga bien, y lo que hacen es daño, básicamente, es lo que buscan. Claro. Bueno, pues hemos llegado un poco al meollo, ¿no? Pero está claro que la mayoría de las noticias falsas tienen como objetivo ganar dinero con ellas o también ese componente ideológico, ¿no? Influyendo en el pensamiento de la sociedad. Según, yo aquí me voy a entrar quizás en un plan un poco más académico, según Jesús Miguel Flores Vivar, profesor e investigador del Departamento Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, los bulos siempre han existido. Se dice incluso que uno de los expertos en temas de bulos y desinformación, pues lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía aquello de que hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en cada momento. Es decir, dar frases de tal forma que la gente piense que es verdad. Yo voy lanzando, era de luego elemento puro y duro de propaganda, ¿no? Pero sí que se parece quizás un poco a lo que hoy en día entendemos como fake news cuando hacemos referencia a esa intención ideológica, ¿no? Influir en el pensamiento de la sociedad. Y eso, no sé qué os parece a vosotros, pero eso es un gran peligro. Esa noticia falsa, cuando crean estados de opinión intencionados, es un gran peligro y aquí es donde tiene que prevalecer ese espíritu crítico que decía antes vuestra profesora de lengua, Beatriz, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis vosotros? ¿Cómo afrontáis, por ejemplo, cuando encontráis con noticias políticas donde veis un cierto airecillo, un tufillo, ¿no? de demagogia, ¿cómo lo afrontáis? Vamos a hacer una rondita también por aquí, ¿no? Miguel. Hombre, yo cuando veo una noticia, a lo mejor está referida a cualquier partido político que hace referencia a la campaña electoral que está haciendo un partido o lo que sea, me gusta siempre contrastar la información desde el otro lado, ¿no? Si, por ejemplo, este dice una cosa, el otro, a ver qué dice, a ver si dice lo mismo, y si dice lo contrario, pues yo no será muy verdad cuando uno dice una cosa y otro dice otra. Fran, es muy difícil, ¿no? Cuando entramos en terreno político, sobre todo cuando empiezan las campañas electorales, es complicado contrastar ahí lo que dice uno, lo que dice el otro. ¿Cómo afrontáis vosotros, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de noticias falsas en lo que podría ser una campaña electoral. Pues como bien ha dicho mi compañero Miguel, yo siempre contrasto la información con un partido político y con otro para ver si dice lo mismo, que normalmente siempre dice lo mismo. Y la mayoría de las veces es mentira lo que dice. ¿Y Raúl, cómo lo ve? Al fin y al cabo, lo que hacen los partidos políticos es que ganarse un voto y haciendo esas noticias. Y por, como ha dicho mi compañero, tenemos que contrastar la información y ver si son reales o no son reales. Claro que sí. Andrea y Minerva, para las dos, ¿os habéis encontrado alguna vez noticias falsas de estas características de índole político y habéis dicho, uff, vaya tela, cómo huele esto, ¿no? Qué de alcance? O por el contrario, ¿os habéis encontrado con una información y habéis dicho, bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con esto y luego os habéis dado cuenta de que pues no era tan cierto como pensabais? Pues sí que es verdad que detrás de toda esa fake news, uh-huh, hay personas que están estudiando diariamente y trabajando para que parezcan muy reales y nos cueste tanto diferenciarla de las verdaderas, más que nada con la juventud y con los ancianos, somos los más vulnerables para ello, entonces saben cómo atacarnos. ¿Cómo atacarnos? Sí. Y Andrea. También en los pueblos siempre prometen cosas que luego no se cumplen y por nosotros los ciudadanos nos las creemos todo el rato y luego pasan los años y nunca se llegan a realizar. Ese es el mejor ejemplo para contrastar, ¿no? Cuando hablamos de contrastar la información, de verificar los datos, los hechos, pues no hay nada como el tiempo para poner cada uno, ¿verdad?, en su lugar. Bueno, hemos hablado del componente ideológico de la noticia falsa y también está el componente económico, porque desde luego ese también es uno de los objetivos, ¿no? Ahí están los bots, los robots que generan información y que van haciendo esas campañas, ¿no? Para influenciar y para, bueno, pues también convertir esa noticia falsa en dinero. Pero muchos dirán, ¿cómo? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo una noticia falsa se puede convertir en dinero? Pues es muy fácil, ¿no? Porque Internet se crea con el tráfico. con visitas, con los clics. Internet es el gran difusor de la información y además que lo ha cambiado todo, ¿no? Y cómo, bueno, pues se premia la información, no se premia la buena información, no. Se premia el tránsito y la difusión de esa información, ya sea verdadera o falsa. Y sí que es cierto que cuanto más viral se vuelve una noticia falsa, más dinero gana el autor. Y el problema que hay que tener en cuenta es que hacer una noticia falsa es muy sencillo y muy barato. Mucho más barato, desde luego, que crear una noticia real, porque tiene que hacerla un profesional y tiene que contrastarla. Ese es el plano económico que a veces no se ve y que bueno, pues también quizás podíamos comentar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, en el plano económico, aparte de lo que tú has dicho, también encontramos el marketing que hacen muchas empresas para que compre sus productos, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida te ponen la comida perfecta para que tú la veas y digas, voy a ir a comprarle, después cuando la compras no es igual que como te la han puesto en el anuncio. Claro. El resto de compañeros, Fran, Raúl, Andrea o Minerva, ¿qué piensas sobre ese plano también? Que, por ejemplo, en el plano de la cosmética y el maquillaje, sí, utilizan a modelos idealizadas que tienen la cara perfecta para promocionar un producto que realmente no hace el efecto que ellos han dicho. Y esto puede llegar a ser muy peligroso para las personas porque pueden crear complejos y enfermedades de su salud mental. Claro. O sea, parte de publicidad engañosa también, ¿no? Es que hay mucho, cuando hablamos de la noticia falsa nos podemos derivar por muchas temáticas y sí que ese también es otro de los aspectos. El resto de compañeros, ¿qué piensan? Porque ya el componente económico, el monetario, nos mete ya en otro terreno, ¿no? Totalmente diferente, como habéis apuntado los anteriores. Sí, por ejemplo, también lo de hay compañías de refresco que le añaden cosas al refresco en los anuncios para que el refresco se vea mejor, más apetecible para ti y así pueda comprarlo y etcétera. Y así gana mucho más dinero dando cosas falsas. Pues también otra publicidad que nos engañan bastante es cuando hacen una película y hay marcas por detrás que le están pagando y en la película sale en primer plano esa marca para que las personas las vean y digan, ay, pues la tiene tal actor, yo también lo quiero, sale en tal película y lo compren. ¿Quién me queda? Y también aparecen en el económico como los dietistas, que hace una dieta y echa con un cuerpazo en 2 o 3 semanas y al final no acaba haciendo nunca. O tiene con mucho mucho más largo tiempo, ¿sabes? Claro. Claro, de todas maneras, todas estas cuestiones que me habéis comentado vosotros, pues son entran en el terreno de la publicidad, del marketing, de las campañas promocionales, ¿no? De lo que es la publicidad pura y dura, ¿no? Tenemos la propaganda cuando hay interés político y tenemos cuando hay interés económico la publicidad. Y sí que es cierto que aquí hay una diferencia, porque cuando se publica una información con apariencia de noticia veraz, que no lo es, pues entramos en otro terreno, ¿no? Mucho más delicado, porque la publicidad, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Sabemos que nos están intentando vender un producto, que nos están intentando captar. Sin embargo, cuando leemos una noticia, supuestamente no tenemos por qué pensar que hay un interés detrás. Y el problema es que sí lo hay cuando es falsa, ¿verdad? Claro, siempre hay un interés detrás, ya sea económico, político o ya sea social. Bueno, ¿por qué creéis vosotros que se comparten? Ya no se crean, hemos hablado de por qué se crean. Pero compartirlas, ¿os llega a vosotros como ciudadano una noticia falsa, un bulo, una información que bueno no está contrastada y que ni siquiera pensáis que pueda ser verdadera? Sin embargo, le damos al clic y la compartimos. ¿Por qué? Porque lo que utilizan esas noticias son cosas que saben que nos van a llamar la atención. Entonces las mandan y dicen, pues se lo voy a enviar a mi colega para que vea esto, no sé qué, y se lo mandan y así se van compartiendo uno con otro y llega a todos lados siendo falso. También porque estas noticias están diseñadas para que cuando las veamos creamos que ya las hemos escuchado anteriormente y porque cuando una mentira se repite varias veces da la sensación de que es real, creando lo que se conoce como efecto Mandela, que por ejemplo se suponía que Mandela había muerto en la cárcel en los 80 y en realidad murió en su casa en 2013. Además de que también estas noticias falsas apelan a las emociones, y está demostrado que cuando algo apela a una emoción, ya sea miedo, indignación o tristeza, pues las personas tienden a creerlo. Es un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Con el sesgo cognitivo. Uno tiende a creer lo que coincide con su forma de pensar y lo que, bueno, pues considera, ¿no? Pues si esa noticia a mí me va a calar, pues voy a estar más predispuesto a creérmela que si tengo otra opinión totalmente contraria, ¿no? Y bueno, es una realidad, eso ocurre, ¿no? Sobre todo cuando decíamos antes en las campañas con motivo de las elecciones. El resto de compañeros, ¿por qué creéis vosotros que se comparte esa noticia falsa? ¿Os habéis encontrado a lo mejor en una situación de decir, anda, que le he dado a compartir, esto no era, no tendría que haberlo hecho? Hombre, también muchas de estas noticias se comparten porque se las mandan a las personas mayores que ven el titular solamente y dicen, ay, pues esto se lo voy a mandar yo a mi hijo, a mis nietos para que lo vean y se lo compartan a todo el mundo para que sepan qué está pasando hecho. Claro. Cuando uno se topa con una noticia falsa, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una rondita por aquí también. Venga, Miguel, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una noticia falsa y la detectamos? Pues lo primero que deberíamos hacer, yo creo que contrastar esa información para comprobar que es falsa 100%, y lo principal es no compartirla. Si tú la tienes y te ha llegado, pues bueno, le dices al que te la haya mandado, lo que sea, no la compartas más porque es falsa, y borrar la noticia lo más antes posible. Fran. Cuando hay una noticia falsa, también tienes que ver si el medio que por donde te lo han mandado es fiable, y mirar si han puesto más noticias que han sido verdad, y también han creado páginas, una página se llama Infomedia, que hace que tú metes la noticia y te dices si es falsa o verdadera. También la OMS ha creado otra sección en su página para las noticias de la pandemia, para ver si son falsas o verdaderas. Muy bien, ahora vamos a hablar de un poco de ello también. Raúl. Pues como dijo antes mi compañera, la policía da 5 consejos cuando te mandan una fake news, que la primera es googlea, segundo contracha, tercero sospecha, cuarta consulta y por último no comparta si no es verdad. ¡Ay! Andrea. Bueno, pues aparte de contrastar esta información con internet, también podríamos contrastarla con nuestros familiares que estén en el mundo laboral, porque siempre estarán más informados que los que son personas mayores o los jóvenes. Y Minerva. Lo que debemos hacer es, una vez que nos hayamos informado acerca de esa noticia, compartirlo, pero con el cartel de que es un bulo. Para que las personas a las que se le compartan sepa que esa información es mentira. Exacto, pues también es una opción, ¿no? Claro que sí. Decía antes Raúl, la policía. La policía es una fuente oficial. La policía, las administraciones, las instituciones privadas o públicas, estamos hablando de administraciones privadas o públicas, pues yo sé, aquí el cercano ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, la Junta, el Gobierno de la Nación, todo esto son las administraciones, la policía y los medios judiciales, estos son fuentes oficiales. Lo que nos dicen a través de estos canales, nos lo tenemos que creer, porque es que son fuentes oficiales. ¿Vosotros creéis que se pueden cuestionar esas fuentes oficiales? ¿Os habéis encontrado momentos en los que habéis dicho esto no puede ser? Por mucho que no esté diciendo una fuente oficial. Esto entramos ya en un terreno un poco más concreto y particular, ¿no? Pero se puede cuestionar a esas fuentes oficiales. De hecho, es cierto que la pandemia nos ha demostrado que cada vez la ciudadanía es más incrédula con respecto a lo que nos dicen las administraciones con respecto, o las autoridades sanitarias con respecto a la pandemia. No nos lo creemos, no confiamos. Se está cuestionando aquí a esas fuentes oficiales, ¿verdad? Sí, sobre todo se está cuestionando al gobierno por la gestión de la pandemia según los datos que nos han ido dando, porque la población cree que ha habido, por ejemplo, con el caso de los contagios, la población piensa que ha habido más de los que nos han dicho. Pero esto, en parte, tiene algo bueno porque yo creo que si nos llegan a decir todos los datos reales que de contagios, la población hubiera estado mucho más asustada de lo que ha estado. Entonces, estamos, Miguel, cuestionando las fuentes oficiales. Estamos cuestionando esos datos que nos hacen llegar, ¿verdad? A ver, el resto de compañeros, ¿qué me dicen? que estamos en una sociedad que cada vez mira más por sus intereses, por lo tanto podríamos cuestionar, aunque sean fuentes seguras, porque siempre va a haber alguna clase de interés detrás de ello. Esto no quiere decir que no sea un interés positivo, como el que ha dicho Miguel, de no alarmar a la población, pero yo creo que como somos humanos tenemos nuestra actitud crítica y siempre está bien cuestionarse todo lo que nos cuentan. Claro. Hay que cuestionárselo todo, incluso a las fuentes oficiales. Fran, Raúl, Minerva. Yo creo que las fuentes oficiales, yo creo que habría que creérselas, porque ya si hasta las fuentes oficiales te hacen bulo, ya ¿a qué vas a creer? Y Fran y Minerva, ¿qué me dicen? Pues es verdad lo que dicen mis compañeros, que ya no sabemos ni a lo que cree. Básicamente, una anécdota que contó nuestra profesora es que estaban dando clases y al terminar la clase le dijo al maestro: todo lo que os he contado es mentira, y todos ahí atentos y escribiendo como locos. Vaya fastidio, ¿no? Después de tomar apunte. Bueno, la hipermediatez que nos impone desde luego los actuales medios de difusión de noticias, ¿no? Hay que informar ya, ahora, corriendo, rápido y veloz. Esto tiene que publicarse porque ahora todos somos periodistas con las redes sociales y todos escribimos y todos ponemos en redes lo que está pasando, ¿no? Pues esa hipermediatez, especialmente como decíamos en las redes sociales, es quizá un poco el principal problema, ¿no? Hay una auténtica industria de la mentira que se aprovecha de escenarios de confusión informativa, ¿no? Que se producen pues cuando hay un hecho inesperado de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, una catástrofe, un atentado. En los primeros momentos, después de que se produzca ese hecho, cuando todo es inconexo, pues y el periodismo aún no ha tenido el tiempo de contrastar la realidad y encajar las piezas para construir ese relato, es cuando más noticias falsas se crean. Eso es un hecho y es una situación que se da, ¿no? Ante esto, pues bueno, confiar solo en esos medios oficiales, en esas fuentes oficiales, aunque a veces sea difícil, como comentabais todos, ¿no? A veces también hay que cuestionar esas propias fuentes oficiales. Bueno, rondita de conclusiones sobre el tema de la noticia falsa. ¿Por dónde empezamos? De todo este tiempo de debate, no sé si quería aportar algo más que se nos haya quedado, y si no, pues vamos con esa rondita de conclusiones. Comenzamos con Miguel en este orden, ¿vale? Miguel Martínez. Hombre, yo creo que para concluir, haría bien decir que esté toda la población siempre, más ahora con el tema de la pandemia, pendiente a las noticias que le llegan y pendiente de contrastar esa información para que saber si es 100% verdadera o no. Fran. Pues cuando llega una noticia de este tipo, pues lo primero que sería es mirar bien si la noticia es buena o, como he dicho antes, meterlo en las páginas que dicen si son verdaderas o falsas y también contrastarlas, etcétera, etcétera. Raúl. Más que nada, pues yo diría que deberíamos confiar en las fuentes oficiales. Sí. Y bueno, aunque confiemos, que también la tengamos que contrastar para ver si son verdad o no son mentiras. Andrea. Pues mi conclusión es que las personas deberíamos de tener una actitud crítica e informarnos acerca de temas como son las fake news para que no nos puedan engañar. Así que eso, debemos de contrastar la información y creer a las fuentes oficiales, aunque siempre teniendo un poco de pensamiento individual. Exacto. Minerva. Pues como han dicho mis compañeros, no quedarnos tampoco con lo primero que vemos y seguir investigando hasta que tengamos claro la cosa. Claro que sí. Bueno, en lo que a mí respecta, ¿no? Mi reflexión coincide un poco con la de Jordi Évole en el prólogo del libro de Marx Amorós, La verdad de la noticia falsa. Internet, los problemas financieros de los medios y sus intereses, la dictadura del clic que hacíamos referencia antes, ¿no? Con esa hiperinmediatez, han llevado a relajar el rigor periodístico, la credibilidad de los propios medios, que ha bajado en picado, y esto indica que algo no anda bien, eso está claro. Y entre las soluciones, pues pagar por informarse con rigor, que eso ahora mismo no se da, algo que hoy por hoy, bueno, pues no se ofrece, ¿no? Porque todo es gratis en las redes sociales y a veces, bueno, pues hay que pagar por tener una información veraz. Y por supuesto, como decís todo, hay que cuestionarlo todo, eso sin duda. Beatriz, ¿qué te ha parecido a tus alumnos? Bueno, pues esto, esta intervención les ha venido a ellos muy bien. Yo creo que han conseguido preparándose tener más respeto ante lo que ven y lo que oyen y más madurez digital. Creo que también los que los escuchen pues van a aprender un poco más de eso. Tenemos que tener libertad de expresión, pero siempre con ese respeto. Ellos tienen que formarse, pero también informarse. Es el consejo que yo les doy. Y bueno, los quiero felicitar desde aquí, porque además, bueno, han trabajado muy duro, que hemos vivido mucho con ellos. Este curso va a ser recordado por la capacidad de superación que han tenido. Y les quiero dar la enhorabuena. Pues darle enhorabuena y nosotros también nos vamos a sumar a esa enhorabuena y agradecerles el que nos hayan acompañado durante este tiempo de debate en particular, pero también durante todos estos meses donde hemos debatido pues sobre temas, yo recuerdo la ocupación, por ejemplo, la alimentación saludable, el Tecnostre, me acuerdo que fue el primer debate, creo, la pandemia en la educación, la literatura, los libros, con el Día del Libro también hablamos de ello. Son temas diferentes que nos han acercado a la opinión de los más jóvenes y nos ha permitido además conocer, vislumbrar los conceptos con los que trabajan las mentes del futuro, ¿no? Así que gracias a todos ellos, a todo el alumnado de las cumbres que ha participado en este ciclo de debate y a todo también el equipo docente que lo ha hecho realidad y en particular hoy, pues gracias a Miguel Martínez, a Fran Sánchez, a Raúl Ordóñez, a Andrea González, a Minerva Hidalgo y a la profesora Beatriz Ortega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, feliz verano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.